Hola Bruno. Hola, buen día, ¿cómo va? Bien, ¿me escuchás bien? Sí. Sí, ¿me escucha? Sí, vos Sí. salís bien, perfecto. Bruno, han salido con un documento, bueno, que es una reiteración de lo que vienen planteando desde hace un montón de años, la situación actual de las escuelas, hogares y rurales aquí en la provincia de La Pampa. ¿Qué tiene de particular, si agregan algo, alguna novedad de los últimos meses o no? ¿Es siempre el mismo reclamo? No, el reclamo siempre es el mismo, pero bueno, digamos, si no es atendido, obviamente que van a emerger nuevas actuaciones, ¿no es cierto? Claro. A nosotros lo que más nos llama la atención, digamos, el estado, la situación de las autoridades con respecto a las escuelas, hogares y rurales, es por eso que nos pareció también oportuno solicitar, digamos, un congreso educativo a nivel provincial, que quizás sería el ámbito más propicio para debatir cuestiones que hacen a la educación en la provincia, ¿no? ¿Y esto cómo es la convocatoria al Congreso? ¿Esto que parte del Ministerio de Educación o lo pueden plantear los gremios? No, los gremios lo pueden plantear. Obviamente que después será el Ministerio de Educación quien tenga la decisión de hacerlo, el lugar, la organización y demás. Asimismo, los gremios pueden organizar, digamos, su propio congreso educativo, pero sería muy importante y un avance significativo que los gremios, en conjunto con educación, lo puedan organizar, ¿no es cierto? Para Claro. darle, digamos algo oficial que quede reflejado como una actividad oficial, ¿no es cierto? Claro. Además de la preocupación que tienen ustedes porque, bueno, se han venido cerrando desde hace unos años algunas escuelas rurales y hogares aquí en la provincia de La Pampa, ¿en lo cotidiano también plantearon algo, que están preocupados por lo burocrático de los trámites que tienen que hacer los directivos, en realidad? Exactamente. En realidad, justamente a la labor cotidiana, ¿no es cierto?, pedagógica, a esto hay que sumar algunas complejidades que se dan en territorio, que eso es digamos, depende de cada lugar, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, hoy día en la sociedad hay una carga emocional, menos tolerancia, menos paciencia, hay mucha más violencia. Y había situaciones en las que la escuela, por lo menos la escuela hogar, se hacía cargo, ¿no? Cubría algunas demandas de la sociedad que hoy no lo está haciendo. Entonces, digamos que esa demanda de la sociedad que hoy no se resuelve, en parte, Sí. sobre todo la que tiene que ver con los alumnos y los estudiantes, porque nosotros como docentes observamos y vemos que el gobierno provincial, el gobierno municipal de cada lugar hace un esfuerzo para sostener situaciones sociales, ¿no? Pero esa ayuda quizás muchas veces no le llega al estudiante, al alumno, a la alumna. Entonces, el problema para nosotros continúa en la escuela, está. Y antes nosotros sí, digamos nosotros, la escuela se hacía cargo de por lo menos garantizar al estudiante, al alumno, a la alumna, cuestiones básicas, que hoy no lo puede hacer. Entonces, sumado eso, al excesivo pedido que existen desde las coordinaciones de área, con el tema de pedidos de informe, notas y demás, realmente llega un momento que hay muchos, y uno lo nota, lo vivencia, hay mucho cansancio en ese sentido. Y todo, a nosotros lo que nos da, digamos, la sensación, que es para que las autoridades no vengan a ver lo que está pasando en territorio. Digamos, si se quiere, es como una comodidad de decir, bueno, mientras estoy informado, mientras sé qué pasa en cada una de las escuelas, porque todos los días recibo información y demás, ¿para qué las voy a ir a visitar? Bien. Creo que viene un poco por ahí Claro. el asunto, ¿no? Bruno, a mí me llamó la atención un párrafo del Digamos, como que documento. la labor docente, sí. No, no, continúa, continúa. Completá si querés. No, no, no, decía que se deshumaniza mucho, ¿no?, la labor docente, porque en realidad los docentes en territorio lo que necesitamos es acompañamiento. Bien. Bruno, te decía, a mí me llamó la atención un párrafo del documento que distribuyeron de que se medio plantean una problemática que es docentes y directivos piden que no ser cómplices de ningún pedido de proyecto alternativo que suplante la escuela hogar. ¿Que han tenido información de que algún directivo pidió cerrar una escuela directamente? No, la información que nosotros tenemos es que la directora de nivel primario, por ejemplo, sí, en sus recorridas por varias escuelas, y en más, digamos, se han promocionado años anteriores, sí, con el gremio oficial, reuniones con algunos directivos y algunos docentes, no con todos, para plantear esto, ¿no? De decir, a ver qué propuestas pueden lograr los docentes de cada lugar, los directivos, con el fin de cerrar las escuelas, de cambiar de modalidad. Por eso que nosotros alertamos a los docentes, a los directivos, que no realicen propuestas en este sentido, que no sean cómplices, porque después se toma ese proyecto, esa propuesta que los docentes hacen o los directivos en cada lugar, para decir, no somos nosotros las autoridades educativas las que pedimos el cambio, son los propios docentes. ¿Sí? Claro. Sí, entonces sí. Eso queda como un documento después que es utilizado a favor de cerrar escuelas, cerrar cargos y modalidades. Nosotros lo que decimos, los docentes no somos los responsables de cerrar escuelas en el interior de la provincia o en todo el territorio. Si las autoridades actuales, tienen esa idea y quieren continuar con estas cuestiones, que sean ellos los responsables. No los docentes, no los directivos, ¿no? Claro. Bruno, ¿cómo canalizaron todos estos reclamos? ¿Es una nota que elevaron a educación o de qué otra forma lo están canalizando? No, nosotros le hemos pedido al señor ministro de Educación nos pueda atender, poder tener un diálogo, poder hacer acuerdos en base a todo esto, ¿no? Pero bueno, hasta ahora no hemos tenido respuesta. La única respuesta que recibimos es que hasta que no tengamos personería jurídica, que es un trámite largo que se continúa haciendo y está en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, hasta tanto no tengamos esa personería jurídica, aparentemente no nos pueden atender. Ah. Eso es lo que nos han manifestado. Entonces, bueno, nosotros tratamos por otros medios, estamos comunicando de manera permanente con los docentes en distintos lugares, y bueno, tratando de colaborar, asistir, ayudar, haciendo las denuncias correspondientes cuando sucede algo en los organismos oficiales, ¿no?, de la provincia, y nos manejamos de esa manera. Cada uno de nosotros, los docentes que estamos en este sindicato nuevo, está cada uno en su lugar de trabajo, a la distancia, y bueno, tratamos de estar comunicados, ¿no?, para saber qué es lo que pasa. Bien. Bien, Bruno, queríamos tener la voz tuya acá en Kermés para seguir este tema. No sé si quedó algo que nos quieras contar, si no, gracias. No, está bien, es eso, esta es la intención de, ¿no?, de esta nota. Bueno. De poder lograr acuerdos realmente firmes para la educación, sobre todo primaria. Hay unas cuestiones también con el sistema, con la educación secundaria, pero bueno, son otras cuestiones, ¿no? Bien. Bien, Bruno, gracias. De vuelta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.